Sí, bueno, básicamente en el día de ayer lo que hicimos fue pues presentar, vamos a decir, en un formato un tanto diferente, pues las distintas actividades y las distintas alternativas que nos ofrece la comarca. El producto turístico que se llama Experiencias es un producto que está trabajado al amparo del Gobierno Vasco, en el cual no somos la única comarca que está trabajando en este sentido, sino que en todo Euskadi pues se ha elegido aquellos elementos diferenciadores de cada comarca precisamente pues para poder ofertar al visitante algo diferente. Y en nuestro caso, pues bueno, básicamente ayer presentamos tres iniciativas concretas. ¿Y cuáles son? Sí, pues está destinado, hay un poco pues para todos los públicos, ¿no? Hay desde el paquete, vamos a decir, o la experiencia destinada a familias, pues bueno, que va a actividades con niños, es decir, actividades más familiares. Hay otra experiencia, se denomina Aventureros, pues que hay un poco de todo, desde poder hacer una ruta mountain bike, montarte en globo, es decir, senderismo, es decir, ya pues, vamos a decir, de ese perfil de turista. Y el último sería ya más relacionado pues con el disfrute personal. Estaríamos hablando pues con una visita a una bodega de Chacolí, con todo lo relacionado con el balneario de Orduña, es decir, ya vamos a decir pensando más en el disfrute de los sentidos. Y ese sería un poco pues la oferta que nos diferencia aquí en la comarca. Atractivo de la comarca que esperan se traduzca en visitas y que bueno pues haya, si es posible, más clientes, ¿no? ¿Cuántos esperan? ¿Hay algún dato que tengan ustedes? La verdad es que no es difícil dar un número, porque bueno, pues tal y como están las cosas, y sobre todo porque el perfil de las reservas, pues bueno, se está retrasando mucho y prácticamente todo se hace a última hora. Pero en cualquier caso sí que el año pasado fue muy bueno. Este año el año turístico ha arrancado un poquito más flojo que el año anterior. Pero bueno, sí que esperamos que en el verano las cosas vayan funcionando mejor, precisamente pues por el efecto de la crisis, que está haciendo que las personas que antes disponían de unos días libres de vacaciones hacían grandes viajes. Es decir, el perfil de lo que ofrecemos aquí, pues podíamos competir pues con personas que se podían ir a Italia, Alemania, Centro Europa, hacer un viaje, de conocer pues destinos verdes y demás. Y ahora mismo pues esas personas no están dispuestas a tener un presupuesto tan grande para sus vacaciones y prefieren hacer pues un turismo más cercano y quedarse en el estado, y por lo tanto pues bueno, esperamos captar pues personas que vienen de Madrid, de Barcelona, de Levante, de Castilla y León, es decir, gente que no está dispuesta a renunciar a sus vacaciones, que buscan un turismo diferente al sol y playa, y precisamente por la crisis pues están evitando esos grandes viajes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí que somos potentes, tenemos un producto, vamos a ser diferente, nuestro, vamos a decir, banderín de enganche es el Chacolí, que es una, bueno, pues que es algo que nos diferencia, y bueno, pues veremos a ver qué somos capaces de hacer. Es decir, que estamos preparados, ¿no?, para que si son 7.000, atenderlos, y que en esas experiencias presentadas, pues hay empresas que prestan esos servicios, ¿no? Sí, eso es. De hecho, se ha pensado en ese formato, es decir, que se puede, en la página web hay un contacto en el cual se organiza pues la actividad que se esté pensando, es decir, se puede hacer una completa, una más concreta, y hay empresas que ofertan esa posibilidad. Por lo tanto, sí que hemos pensado en facilitarle la vida al turista, es decir, que no llegue y se tenga que buscar todo, sino simplemente pues básicamente una oficina de turismo en la propia web, pues con un número de teléfono de contacto ya pues se puede organizar lo que decía anteriormente, ¿no? Pues una visita a una quesería, un paseo en globo, hacer parapente, una ruta en mountain bike, utilizar el balneario de Orduña, cualquier alojamiento, es decir, que está pensado un poco para facilitar la vida al turista. Muy bien, pues vamos a ver cuál es el resultado, y dependerá también de cómo evolucione todo este asunto que nos preocupa un poco a todos. Bueno, pues la presentación de esas experiencias turísticas de Ayaraldea, que se presentó ayer en Orduña, y agradecemos al vicepresidente de Ayaratur, Hernando Lacalle, que nos haya acompañado en unos minutos. Qué recasco. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Agur.